50 minutos de esta tarde de miércoles, hablamos del cómic, lo hacemos con los amigos de Estreveo. Hoy por aquí Silvia Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José María. Hoy traes ayuda, ¿verdad? Sí, hoy traigo una gran ayuda. A ver, preséntame. Bueno, pues te voy a presentar a mi compañera, a mi amiga, bueno, me queda en blanco. Dibujante, lectora de cómics, Beatriz Retamar. Beatriz Retamar, bueno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Beatriz? Hola. Estás para ser maestra de ceremonias en los Oscars, Silvia. Sí. Bueno, ya te digo, de verdad que como está tan criticada como ha sido Dani Rovira, hoy que invitarle de nombre, mira. Bueno. Oye, cuéntame, Silvia, hoy traías un par de cosillas, querías hablar de autoras de cómic, porque cada vez hay más autoras y más lectoras, como Beatriz Retamar, que eso se ha unido a la familia de Estreveística. Sí. hace poquito. Pues sí, aquí estamos sumando fuerzas con Beatriz y ni más ni menos que para hablar de autoras, claro que sí. Porque, bueno, pues es cierto que lo más conocido y de lo que más se habla es de autores del mundo del cómic, pero hay muchas mujeres con mucho talento, con muchas historias, buenas historias que contar y que nos han contado ya y que queremos hablar de ellas, que las conozcáis. Por ejemplo, a Raquel Córcoles es, ¿no? Córcoles, sí, pero vamos, que por ese nombre no es tan conocida, realmente su alter ego es Moderna de Pueblo. Ah, eso sí. Ahí estamos, y bueno, es una autora bastante joven, realmente llama la atención por todos los libros que ha vendido. Más que premios, realmente el premio que ha obtenido esta chica es el premio del público, porque bueno, pues sus libros hay que decir que son muy divertidos, son libros que además pues tienen una visión bastante afinada de la realidad y bueno, que desde aquí recomendamos a todos. Raquel Córcoles, Moderna de Pueblo, como decimos, bueno, pues tiene tres libros ahora mismo publicados y vamos a hablar de ella, pero también queremos hablar de Alison Bechdel, que bueno, de la que ya os contará un poquito más Beatriz. Y bueno, dos autoras un poco diferentes, digamos, por las generaciones a las que pertenecen y porque, bueno, Moderna de Pueblo es española, es joven. Alison Bechdel, bueno, pues es americana, ya digamos que ya tiene 55 años. Y bueno, pues viene de una generación heredera del movimiento underground, que coincide con otras autoras como Melinda Gebbie, de la que hemos hablado, o Joyce Farmer, autoras, bueno, pues que han estado como más implicadas con lo que es la crítica del papel de con el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Empezamos con Moderna de Pueblo, para ir centrando a la atención de los oyentes. Esta chica ha hecho muchas colaboraciones en prensa. Yo la conocí por ahí, no sé si en El País o en GQ, sí. Una cosa de estas. Sí, eso es. Pues ella ha trabajado y sigue colaborando con El País, con GQ, como bien dices, y con El Jueves, o incluso con revistas como Cuore. O sea que... Mismo lo he dicho en El Jueves, me pega más. Sí. Pues fíjate qué abanico tiene de colaboraciones en prensa. O sea, esto ya nos dice un poco pues la capacidad comunicativa que tienen sus historias, ¿no? Esto, que la protagonista, ¿quién es en Moderna de Pueblo? Entiendo que pues una chica, ¿no? Sí, eso es. Las protagonistas en sus historias son chicas. Digamos que es como, bueno, son como autorretratos, cuentas las historias que le pasan a ella cuando, bueno, en concreto vamos a hablaros, mira, de relato, bueno, de mejor dicho, del cómic Los capullos nos regalan flores, ¿vale? Que lo podemos encontrar en Lumen por 14,90 euros. Está muy bien, ¿vale? Por 15 eurillos, pues los capullos pueden regalar otras cosas, ¿no? No pues, podrían regalar, por ejemplo, un libro como este, que seguro que a chicos y a chicas, vamos, gusta. Mira, con decirte, lleva 7 ediciones. Bueno, en este libro la autora cuenta su evolución amorosa desde que llega desde Madrid a su pueblo, desde su pueblo Reus hasta Madrid. Es un estilo bastante desenfadado y cuenta cómo, bueno, desde el principio comienza despidiéndose del que es su pareja, pero bueno, comienza un nuevo aprendizaje afectivo, conociendo chicos y bueno, a cual más capullo, la verdad, por lo que ella cuenta. Y bueno, sí, pues en ese aprendizaje, en esa trayectoria, digamos, pues combina todas esas escenas, el apoyo que tiene de sus amigos, de su familia, bueno, pues con ambientes de lo más cool, porque ella va mostrando, digamos, con esa mirada de sorpresa, ¿no?, de aquel que llega de un pueblo a la ciudad, pues bueno, esos distintos escenarios, ¿no?, los bares, personajes de ciudad, en fin, bueno, una serie de ambientes que retrata con, bueno, como si fuera, digamos, una antropóloga, pero una antropóloga fashion, ¿sabes? Vale, vale, muy, así muy con curioso. Un toque de humor y demás. Esto es sí. Moderna de Pueblo, este libro Los capullos nos regalan flores, el sí, Lumen, por 15 eurillos, aunque tiene varias novelas gráficas, ¿no? La cultureta, ¿no? La novela gráfica, ¿no? Cultureta, la novela gráfica, que realiza en colaboración con el guionista Carlos Carrero, y también Soy de Pueblo, que ya es que sus títulos lo dicen todo. La verdad es que libros divertidas, muy simpáticos, pero también que analiza un poco la situación de hoy, ¿no? De bueno, pues de esa búsqueda del romanticismo, de ese tema de lo que es moderno, de lo que no es moderno, con elementos cotidianos como el tema de las nuevas tecnologías, lo tiene muy presente, en fin, que os recomendamos porque es muy accesible y muy muy entretenido. Oye, a Beatriz, que no le dejamos hablar. Tú me ibas a comentar de otra novela, ¿no? Pero esta es una novela autobiográfica. Sí, sí. Bueno, yo quería hablar un poco, como ha dicho Silvia, ¿no? Pues una autora con un poquito de más tiempo ya en este mundo, que es Alison Bechdel. Y bueno, pues me quería centrar un poco en quizás la novela más conocida que tiene, que es Fan Home, una familia tragicómica. Y bueno, pues sí, como dice el título, es una familia que es bastante tragicómica, es una autobiografía y se centra sobre todo en la relación que tiene ella con su padre. Es una relación un poco turbulenta en algunos sentidos, se centra mucho en la homosexualidad oculta de su padre y a raíz de eso, pues va también descubriendo la propia autora su propia homosexualidad. Se centra mucho también en la muerte de su padre y bueno, pues es muy íntima. Podemos encontrar pues cómo nos narra experiencias de su vida, encontramos también cómo utiliza incluso partes de su diario real, o dibujos de fotografías reales, o de mapas de la zona. La verdad es que es bastante íntima, cuenta relatos pues que sí que los estás leyendo, estás diciendo que bueno, pues sí que ha abierto totalmente su vida privada al público. Y bueno, pues el título viene un poco de la Fan Home, que era la Casa de la Alegría, que era la casa de sus abuelos, tenía la parte de delante de la casa de sus abuelos y la parte de atrás era una funeraria. Amigo. Que era, y bueno, pues sus hermanos y ella lo llamaban un poco irónicamente de pequeño la Casa de la Alegría. Y bueno, pues encontramos una estructura dentro de esta novela gráfica, pues que además de las viñetas con dibujos, pues más que bocadillos podemos encontrarnos pues cuadros de texto externos en los que ella hace reflexiones sobre pues momentos de su vida. Pues como hemos dicho antes, también tiene fragmentos de su propio diario y luego pues la narración no sigue un orden cronológico, sino que bueno, pues según un poco lo que nos quiera contar, qué episodio de su infancia nos quiera contar, pues va hacia adelante o va hacia atrás. Y después también centrándonos un poquito más en la técnica que usa, ¿no? Pues se ve un poco de bastante evolución como dibujante respecto a sus anteriores trabajos. Ella venía pues de hacer tiras cómicas, las hacía en blanco y negro porque, bueno, pues su padre estaba un poco obsesionado con los colores y ella quiso romper esa relación y solamente dibujaba en blanco y negro, pero aquí vemos como sí que mete colores turquesa en acuarela sobre dibujos en blanco y negro, y bueno, pues sí que vemos una línea mucho más clara y un dibujo mucho más maduro en esta novela. Y bueno, pues para terminar un poco, comentar que está trabajando con una beca que le dio la Fundación MacArthur en 2014 y que en el 2013 se estrenó un musical, que es el musical Fanjón, que está basado en esta novela y que tuvo mucho éxito en Estados Unidos. De hecho, le dieron un premio Tony y que la novela recibió también un premio Eisner en el 2007. Sí, que es el equivalente como los Oscars, para que la gente se sitúe un poquito. Sí. Repite el título de la obra, ¿es? Fan Hong, una familia tragicómica. No. Oye, muchas gracias por pasarte por aquí, Beatriz Retamar. Nada, te escuchamos más veces, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Si se puede. Silvia, a ti ya también te sigo escuchando, ¿verdad? Claro que sí, ahí estamos. Venga, un saludo a los dos, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos.